de rabia. Inunda el lugar. Y ahí llenan todo, todo. Sonido cultural viviendo nada. Un grito de rabia. Tristeza y cólera. Barriendo toda mirada que se atreva a escuchar mi viento. Nada. un grito de juventud, un viaje a la nada, fortaleza de muebles rotos y piedras sagradas, un grito de juventud. Es tiempo, ya es tiempo.